con Zebedeo su padre, componían las redes y los llamó. Ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando en el pueblo toda enfermedad y toda dolencia. Extendióse su fama por toda la Siria, y le traían a todos los que padecían algún mal, a los atacados de diferentes enfermedades y dolores, y a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curaba a todos. Grandes muchedumbres le seguían de Galilea, y de la Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado se le acercaron los discípulos, y abriendo él su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal para mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará desapercibida de la ley hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidare uno de esos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que practicare y enseñare, éste será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la gehenna del fuego. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas puesto en prisión. Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Habéis oído que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Porque mejor te es que perezca uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti. porque mejor te es que uno de tus miembros perezca, que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se ha dicho, el que repudiare a su mujer, déla libelo de repudio. Pero yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, antes cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, pues es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jures tampoco, porque no está en ti volver uno de tus cabellos blanco o negro. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto, de mal procede. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al malvado. Al contrario, si alguno te bofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisara para una milla, vete con el dos. Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda a quien desee de ti algo prestado. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial. Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre, que está en los cielos. Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre, que ve lo oculto, te premiará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada la puerta ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Y orando, no seáis habladores, como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Así pues, habéis de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras faltas. Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes, como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo, ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No halleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corroen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo estuviere sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo estuviere enfermo, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿qué tales serán las tinieblas? Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan, ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su afán. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgareis, seréis juzgados, y con la medida con que midiereis, se os medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo osas decir a tu hermano, deja que te quite la paja del ojo teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. No deis las cosas santas a perros, ni arrojéis vuestras perlas a puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Pues, ¿quién de vosotros es el que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? Por eso, cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se recogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos. El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo entonces les diré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. Cuando acabó Jesús estos discursos, se maravillaban las muchedumbres de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores. Al bajar del monte, le siguió una gran muchedumbre, y acercándosele un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él, extendiendo la mano, le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le advirtió: mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. Entrando en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, atrozmente atormentado. Él le dijo: yo iré y le curaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di solo una palabra y mi siervo será curado. Porque yo soy un subordinado, pero bajo mí tengo soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Oyéndole Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que nadie en Israel he hallado tanta fe. Os digo, pues, que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión: ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Le tomó la mano y la fiebre la dejó, y ella, levantándose, se puso a servirle. Ya atardecido, le presentaron muchos endemoniados y arrojaba con una palabra a los espíritus, y todos los que se sentían mal los curaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice: él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Viendo Jesús grandes muchedumbres en torno suyo, dispuso partir a la otra ribera. Le salió al encuentro un escriba que le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Díjole Jesús: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Cuando hubo subido la nave, le siguieron sus discípulos. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave. Pero él, entre tanto, dormía, y acercándose le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Llegado a la otra orilla, a la región de los gadarenos, le vinieron al encuentro saliendo de los sepulcros dos endemoniados tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino, y le gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había lejos de ellos una numerosa piara de puercos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: si has de echarnos, échanos a la piara de puercos. Les dijo: y ellos salieron y se fueron a los puercos, y toda la piara se lanzó por un precipicio al mar, muriendo en las aguas. Los porqueros huyeron, y yendo a la ciudad, contaron lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole, le rogaron que se retirase de sus términos. Subió luego a una barca, y haciendo la travesía llegó a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en su lecho, y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron dentro de sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Él, levantándose, fuese a su casa. Viendo esto, las muchedumbres quedaron sobrecogidas de temor y glorificaban a Dios de haber dado tal poder a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de aquel, vinieron muchos publicanos y pecadores a sentarse con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Él, que los oyó, dijo: no tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se llegaron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa una pieza de paño no abatanado a un vestido viejo, porque el remiendo se llevará algo del vestido, y el roto se hará mayor. Ni nadie echa el vino nuevo en cueros viejos, de otro modo se romperían los cueros. El vino se derramaría, y los cueros se perderían, sino que se echa el vino nuevo en cueros nuevos, y así el uno y los otros se preservan. Mientras les hablaba, llegó un jefe y acercándosele se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del vestido diciendo para sí misma: con solo que toque su vestido seré sana. Jesús se volvió y viéndola dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquel momento. Cuando llegó Jesús a la casa del jefe, al ver a los flautistas de la turba de plañideras, dijo: retiraos, que la niña no está muerta, duerme. Y se reían de él. Una vez que la muchedumbre fue echada fuera, entró, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La nueva se divulgó por toda aquella tierra. Partido Jesús de allí, le seguían dos ciegos dando voces y diciendo: ten piedad de nosotros, hijo de David. Entrando en casa, se le acercaron dos ciegos y les dijo Jesús: ¿creéis que puedo yo hacer esto? Respondiéronle: sí, Señor. Entonces tocó sus ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Con tono severo les advirtió: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, una vez fuera, extendieron su fama por todo aquel país. Salidos aquellos, le presentaron un hombre mudo endemoniado, y arrojado el demonio habló el mudo, y se maravillaron las turbas diciendo: jamás se vio tal en Israel. Pero los fariseos replicaban: por medio del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo a la muchedumbre, se enterneció de compasión por ella, porque estaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para arrojarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el celador y Judas Iscariote, el que le traicionó. A estos 12 los envió Jesús, haciéndoles las siguientes recomendaciones: no vayáis a los gentiles ni penetréis en ciudades samaritanos. Id, más bien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en vuestro camino predicad diciendo: el reino de Dios se acerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Gratis lo recibís, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre para vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es acreedor a su sustento. En cualquiera ciudad o aldea en que entréis, informaos de quién hay en ella digno y quedaos allí hasta que partáis. Y entrando en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, venga sobre ella vuestra paz. Si no lo fuere, vuestra paz vuelva a vosotros. Si no reciben o no escuchan vuestras palabras, saliendo de aquella casa o de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que más tolerable suerte tendrá la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados a los gobernadores y reyes por amor de mí, para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque se os dará en aquella hora lo que debéis decir. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y les darán muerte. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra. Y si en esta os persiguen, huid a una tercera. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo sobre el maestro, ni el siervo sobre su amo. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo le llamaron Belcebú, cuánto más a sus domésticos. No los temáis pues, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto que no venga a conocerse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, predicadlo sobre los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. Pues a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la perdiere por amor de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al profeta como profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe al justo como justo, tendrá recompensa de justo. Y el que diere de beber a uno de estos pequeños, solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando hubo acabado Jesús de dar sus consignas a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Habiendo oído Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió por sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y referid a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare en mí. Cuando estos hubieron ido, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre. ¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué habéis ido a ver? ¿A un hombre vestido muellemente? Mas los que visten con molicie están en las moradas de los reyes. ¿Pues a qué habéis ido? ¿A ver un profeta? Sí, yo os digo que más que a un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tus caminos delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está en tensión, y los esforzados lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis oírlo, él es Elías, que ha de venir. El que tiene oídos, que oiga. ¿A quién compararé yo esta generación? Es semejante a niños sentados en la plaza, que se gritan unos a otros diciendo: Os tocamos la flauta y no habéis danzado. Hemos entonado canto de duelo y no os habéis golpeado el pecho. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: Está poseído del demonio. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo, y dicen: Es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se justifica por sus obras. Comenzó entonces a increpar a las ciudades en que había hecho muchos milagros, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ti, mucho ha que en saco y cenizo hubieran hecho penitencia. Así pues os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, te levantarás hasta el cielo, hasta el infierno serás precipitada, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros obrados en ti, hasta hoy subsistiría. Así pues os digo que el país de Sodoma será tratado con menos rigor que tú el día del juicio. Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Por aquel tiempo iba Jesús un día de sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos, que lo vieron, dijéronle: Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer a él y a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿Ni habéis leído en la ley que el sábado los sacerdotes en el templo violan el sábado sin hacerse culpables? Pues yo os digo que lo que aquí hay es más grande que el templo. Si entendierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, vino a su sinagoga, donde había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle: ¿Es lícito curar en sábado? Él les dijo: ¿Quién de vosotros, teniendo una oveja que cae en un pozo en día de sábado, no la toma y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Lícito es, por tanto, hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y sanó como la otra. Los fariseos, saliendo, se reunieron en consejo contra él para ver cómo perderle. Jesús, noticioso de esto, se alejó de allí. Muchos le siguieron y los curaba a todos, encargándoles que no le descubrieran, para que se cumpliera el anuncio del profeta Isaías, que dice: He aquí a mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Haré descansar mi espíritu sobre él, y anunciará el derecho a las gentes. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, y no apagará la mecha humeante hasta hacer triunfar el derecho, y en su nombre pondrá las naciones su esperanza. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Se maravillaron todas las muchedumbres y decían: ¿No será este el hijo de David? Pero los fariseos, que esto oyeron, dijeron: Este no echa a los demonios sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Penetrando él sus pensamientos, les dijo: Todo reino en sí dividido será desolado, y toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá. Si Satanás arroja a Satanás, está dividido contra sí. ¿Cómo, pues, subsistirá su reino? Y si yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los arrojan vuestros hijos? Por eso serán ellos vuestros jueces. Mas si yo arrojo a los demonios con el Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo podrá entrar uno en la casa de un fuerte y arrebatarle sus enseres si no logra primero sujetar al fuerte? Ya entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por eso os digo: cualquier pecado o blasfemia le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si plantáis un árbol bueno, su fruto será bueno. Pero si plantáis un árbol malo, su fruto será malo. Porque el árbol por los frutos se conoce. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros decir cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, habrán de dar cuenta el día del juicio. Pues por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras serás condenado. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos, y le dijeron: Maestro, quisiéramos ver una señal tuya. Él, respondiendo, les dijo: La generación mala y adúltera busca una señal, pero no le será dada más señal que la de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia en la predicación de Jonás. Y hay aquí algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces se dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Y va, y la encuentra vacía, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre peores que sus principios. Así será de esta generación mala. Mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él, respondiendo, dijo al que le hablaba: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una barca, se sentó, quedando las muchedumbres sobre la playa. Y él les dijo muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar, y de la simiente parte cayó junto al camino, y viendo las aves la comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y luego brotó, porque la tierra era poco profunda. Pero levantándose el sol, la agostó, y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena, y dio fruto, 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Acercándosele los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y le respondió diciendo: A vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a estos no. Porque al que tiene, se le dará más y abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Y se cumple con ellos la profecía de Isaías, que dice: Cierto oiréis, y no entenderéis, veréis, y no conoceréis. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros de oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos, y no oír con sus oídos, y para no entender en su corazón, y convertirse, que yo los curaría. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A quien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Esto es, lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y desde luego la recibe con alegría. Pero no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble, y en cuanto se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, al instante se escandaliza. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin dar fruto. Lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto, 100, otro 60, otro 30. Les propuso otra parábola diciendo: es semejante el reino de los cielos a uno que sembró en su campo semilla buena, pero mientras su gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando creció la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Acercándose los criados al amo le dijeron: Señor, ¿no has sembrado semilla buena en tu campo? ¿De dónde viene, pues, que haya cizaña? Y él les contestó: eso es obra de un enemigo. Dijéronle: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no, no sea que al querer arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: tomad primero la cizaña y atadla en haces para quemarla, y el trigo recogedlo para encerrarlo en el granero. Otra parábola les propuso diciendo: es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza, que tomándolo un hombre lo sembró en su campo, y siendo la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace un árbol, de modo que vienen las aves del cielo a cobijarse en sus ramas. Otra parábola les dijo: es semejante el reino de los cielos al fermento que una mujer toma y lo pone en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todas estas cosas dijo Jesús en parábolas a las muchedumbres, y no les hablaba nada sin parábolas, para que se cumpliera el anuncio del profeta que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, dejando a la muchedumbre, se vino a casa, y sus discípulos se le acercaron diciéndole: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él, respondiendo, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es la consumación del mundo. Los segadores son los ángeles. A la manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en la consumación del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a todos los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo, que quien lo encuentra, lo oculta, y lleno de alegría va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es también semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando una de gran precio va, vende todo cuanto tiene y la compra. Es también semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge peces de toda suerte, y llena la sacan sobre la playa, y sentándose recogen los peces buenos en canastos y los malos los tiran. Así será a la consumación del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle: Sí. Y les dijo: así, todo escriba instruido en la doctrina del reino de los cielos es como el amo de casa, que de su tesoro saca lo nuevo y lo añejo. Cuando hubo terminado Jesús estas parábolas, se alejó de allí, y viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de manera que atónitos se decían: ¿de dónde le vienen a este tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban en él. Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Por aquel tiempo llegaron a Herodes, el tetrarca, noticias acerca de Jesús, y dijo a sus servidores: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso obra en él un poder milagroso. Es de saber que Herodes había hecho prender a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano, pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. Quiso matarle, pero tuvo miedo de la muchedumbre que le tenía por profeta. Al llegar el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de Herodías ante todos, y tanto gustó a Herodes que con juramento le prometió darle cuanto le pidiera. Y ella, inducida por su madre: dame, le dijo, aquí, en la bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, mas por el juramento hecho y por la presencia de los convidados, ordenó dársela, y mandó degollar en la cárcel a Juan el Bautista, cuya cabeza fue traída en una bandeja y dada a la joven, que se la llevó a su madre. Vinieron sus discípulos, tomaron el cadáver y lo sepultaron, yendo luego a anunciárselo a Jesús. A esta noticia Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y habiéndolo oído las muchedumbres, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre, y se compadeció de ella, y curó a todos sus enfermos. Llegada la tarde, se le acercaron los discípulos diciéndole: el lugar es desierto, y es ya tarde. Despide, pues, a las muchedumbres, para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos les respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a los discípulos y estos a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los fragmentos sobrantes 12 cestos llenos, siendo los que habían comido unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Obligó luego a los discípulos a subir en la barca y precederle a la otra orilla, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que la despidió, subió a un monte apartado para orar, y llegada la noche, estaba allí solo. La barca se había alejado de la tierra a muchos estadios, azotada por las olas, pues el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Al verle ellos andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo comenzaron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: tened confianza, soy yo, no temáis. Tomando Pedro la palabra, dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Bajando de la barca, anduvo Pedro sobre las aguas y vino hacia Jesús. Pero viendo el viento fuerte, temió, y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, le agarró diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y subiendo la barca se calmó el viento. Los que en ella estaban se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, vinieron a la región de Genesaret, y reconociéndole los hombres de aquel lugar, esparcieron la noticia por toda la comarca, y le presentaron todos los enfermos, suplicándole que les dejase tocar siquiera la orla de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces se acercaron a Jesús fariseos y escribas venidos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen? Él respondió y les dijo: ¿por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Pues Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldijere a su padre o a su madre sea muerto. Pero vosotros decís: si alguno dijere a su padre o a su madre, cuánto de mí pudiera aprovecharte sea ofrenda, ese no tiene que honrar a su padre. Y habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Y llamando así a la muchedumbre les dijo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que al hombre le hace impuro. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos al oírte se han escandalizado? Respondióles y dijo: toda planta que no ha plantado mi Padre celestial será arrancada. Dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la olla. Tomando Pedro la palabra, le dijo: explícanos esa parábola. Dijo él: ¿tampoco vosotros entendéis? ¿No comprendéis que lo que entra por la boca va al vientre y se expele en la letrina? Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. Pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Saliendo de allí Jesús, se retiró a los términos de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea de aquellos contornos comenzó a gritar diciendo: ten piedad de mí, Señor Hijo de David. Mi hija es malamente atormentada por el demonio. Pero él no le contestaba palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella, acercándose, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Contestó él y dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Mas ella dijo: cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella hora quedó curada su hija. Partiendo de allí, vino Jesús cerca del mar de Galilea, y subiendo a una montaña se sentó allí. Se le acercó una gran muchedumbre, en la que había cojos, mancos, ciegos, mudos y muchos otros, que se echaron a sus pies y los curó. La muchedumbre se maravillaba viendo que hablaban los mudos, los mancos sanaban, los cojos andaban y veían los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó así a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la muchedumbre, porque hay ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedir los ayunos, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le contestaron: ¿de dónde vamos a sacar en el desierto tantos panes para saciar a tanta muchedumbre? Díjoles Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos pececillos. Y mandando a la muchedumbre que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió y se los dio a los discípulos y estos a la muchedumbre. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos que quedaron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y despidiendo a la muchedumbre, subió a la barca, y vino a los confines de Magadán. Se le acercaron fariseos y saduceos para tentarle, y le rogaron que les mostrara una señal del cielo. Él, respondiendo, les dijo: «Por la tarde decís, buen tiempo, si el cielo está arrebolado, y a la mañana, hoy habrá tempestad, si en el cielo hay arreboles oscuros. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no sabéis discernir las señales de los tiempos. Esta generación mala y adúltera busca una señal, mas no se le dará, sino la señal de Jonás». Y dejándolos, se fue. Yendo los discípulos a la otra ribera, se olvidaron de tomar pan. Jesús les dijo: «Ved bien de guardaros del fermento de los fariseos y saduceos». Ellos pensaban entre sí y se decían: «Es porque no hemos traído pan». Conociéndolo Jesús dijo: «¿Qué pensamientos son los vuestros, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? ¿Aún no habéis entendido ni os acordáis de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas espuertas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿Cómo no habéis entendido que no os hablaba del pan? Guardaos, os digo, del fermento de los fariseos y saduceos». Entonces cayeron en la cuenta de que no les había dicho que se guardasen del fermento del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas». Y él les dijo: «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús, respondiendo, dijo: «Bienaventurado tú, Simón Barjoná, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos». Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Pedro, tomándole aparte, se puso a amonestarle, diciendo: «No quiera Dios, Señor, que esto suceda». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Y qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará cada uno según sus obras. En verdad os digo que hay algunos entre los presentes que no gustarán la muerte antes de haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino». 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía: «Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle». Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo: «Levantaos, no temáis». Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: «No deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Le preguntaron los discípulos: «¿Cómo pues dicen los escribas que Elías tiene que venir primero?». Él respondió: «Elías, en verdad, está para llegar y restablecerá todo. Sin embargo, yo os digo, Elías ha venido ya, y no le reconocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos». Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Al llegar ellos a las muchedumbres, se le acercó un hombre y doblando la rodilla le dijo: «Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y padece mucho, porque con frecuencia cae en el fuego y muchas veces en el agua. Le presenté a tus discípulos, mas no han podido curarle». Jesús respondió: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá». E increpó al demonio que salió, quedando curado el niño desde aquella hora. Entonces se acercaron los discípulos a Jesús y aparte le preguntaron: «¿Cómo es que nosotros no hemos podido arrojarle?». Díjoles: «Por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: vete de aquí allá, y se iría, y nada os sería imposible. Esta raza no puede ser lanzada sino por la oración y el ayuno». Estando reunidos en Galilea, díjoles Jesús: «El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que le matarán y al tercer día resucitará». Y se pusieron muy tristes. Entrando en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los preceptores de la didracma y le dijeron: «Vuestro maestro no paga la didracma». Y él respondió: «Cierto que sí». Cuando iba a entrar en casa, le salió Jesús al paso y le dijo: «¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran censos y tributos? ¿De sus hijos o de los extraños?». Contestó él: «De los extraños». Y le dijo Jesús: «Luego los hijos están exentos. Mas para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo y agarra el primer pez que pique. Ábrele la boca, y en ella hallarás un estáter. Tómalo y dalo por mí y por ti». En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: «¿Quién será el más grande en el reino de los cielos?». Él, llamando así a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: «En verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como un niño de estos, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que por mí recibiera a un niño como este, a mí me recibe. Y al que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y le hundieran en el fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Porque no puede menos de haber escándalos, pero ¡ay de aquel por quien viniere el escándalo! Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y échalo de ti. Que mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo de ti. Que más te vale entrar con un solo ojo en la vida que con ambos ojos ser arrojado en la gehenna de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de esos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo perdido. ¿Qué os parece? Si uno tiene 100 ovejas y se le extravía una, ¿no dejará en el monte las 99 e irá en busca de la extraviada?

dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos, se fue de allí. Se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena he de realizar para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Díjole él: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Díjole el joven: Todo esto lo he guardado. ¿Qué me queda aún? Díjole Jesús: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Al oír esto el joven se fue triste, porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo, que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Oyendo esto, los discípulos se quedaron estupefactos y dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejara hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los postreros, y los postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un amo de casa que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con ellos en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también a la hora de tercia, y vio a otros que estaban ociosos en la plaza. Díjoles: Id también vosotros a mi viña, y os haré lo justo. Y se fueron. De nuevo salió hacia la hora de sexta, y de nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 1/10, encontró a otros que estaban allí, y les dijo: ¿Cómo estáis aquí sin hacer labor en todo el día? Dijéronle ellos: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Llegada la tarde, dijo el amo de la viña a su administrador: Llama a los obreros y dale su salario, desde los últimos hasta los primeros. Viniendo los de la hora 1/10, recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario. Al tomarlo, murmuraban contra el amo diciendo: Estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has igualado con los que hemos soportado el peso del día y el calor. Y él respondió a uno de ellos diciéndole: Amigo, no te hago agravio. ¿No has convenido conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo que yo sea bueno? Así, los postreros serán los primeros, y los primeros postreros, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos a solas, y por el camino les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose para pedirle algo. Díjole él: ¿Qué quieres? Ella le contestó: Di que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Respondiendo Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Dijéronle: podemos. Él les respondió: beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo. Es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre. Oyendo esto, los 10 se enojaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos a sí, les dijo: vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subyugan y que los grandes imperan sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros, al contrario, el que entre vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, le seguían una muchedumbre numerosa. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que pasaba Jesús y comenzaron a gritar diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. La multitud los reprendía para hacerles callar, pero ellos gritaban con más fuerza diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Se paró Jesús y llamándolos les dijo: ¿qué queréis que os haga? Dijéronle: Señor, que se abran nuestros ojos. Compadecido Jesús, tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y seguían en pos de él. Cuando próximos ya a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente y luego encontraréis una borrica atada y con ella el pollino. Soltadlos y traédmelos. Y si algo os dijeren, diréis: el Señor los necesita, y al instante los dejarán. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de una bestia de carga. Fueron los discípulos e hicieron como les había mandado Jesús, y trajeron la borrica y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y encima de ellos montó Jesús. Los más de entre la turba desplegaban sus mantos por el camino, mientras que otros, cortando ramas de árboles, los extendían por la calzada. La multitud que le precedía y la que le seguía gritaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Llegáronse a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Viendo los príncipes de los sacerdotes y los escribas las maravillas que hacía, y a los niños que gritaban en el templo y decían: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Respondióles Jesús: sí. ¿No habéis leído jamás: de la boca de los niños y de los que maman has hecho brotar la alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Volviendo a la ciudad muy de mañana, sintió hambre, y viendo una higuera cerca del camino, se fue a ella. Pero no halló en ella más que hojas, y dijo: que jamás nazca fruto de ti. Y la higuera se secó al instante. Viendo esto, los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿cómo de repente se ha secado la higuera? Respondióles Jesús y les dijo: en verdad os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si dijereis a este monte: quítate y échate en el mar, se haría, y todo cuanto con fe pidierais en la oración, lo recibiríais. Entrando en el templo, se le acercaron los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué poder haces tales cosas? ¿Quién te ha dado tal poder? Respondió Jesús y les dijo: voy a haceros también yo una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué poder hago tales cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a pensar entre sí: si decimos que del cielo, nos dirá: pues ¿por qué no habéis creído en él? Si decimos que de los hombres, tememos a la muchedumbre, pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Díjoles él a su vez: pues tampoco os digo yo con qué poder hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al mayor le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y llegándose al segundo, le habló del mismo modo y él respondió: voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Respondiéronle: el primero. Díceles Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las meretrices os preceden en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia y no habéis creído en él, mientras que los publicanos y las meretrices creyeron en él. Pero vosotros, aun viendo esto, no os habéis al fin arrepentido creyendo en él. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de bodas a su hijo. Envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos, ordenándoles: decid a los invitados: mi comida está preparada, los becerros y cebones muertos, todo está pronto, venid a las bodas. Pero ellos, desdeñosos, se fueron, quien a su campo, quien a su negocio. Otros, agarrando a los siervos, los ultrajaron y les dieron muerte. El rey, montando en cólera, envió sus ejércitos, hizo matar a aquellos asesinos y dio su ciudad a las llamas. Después dijo a sus siervos: el banquete está dispuesto, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y a cuantos encontréis, llamadlos a las bodas. Salieron a los caminos los siervos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas quedó llena de convidados. Entrando el rey para ver a los que estaban a la mesa, vio allí un hombre que no llevaba traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces se retiraron los fariseos y celebraron consejo para ver el modo de sorprenderlo en alguna declaración. Enviáronle discípulos suyos con herodianos para decirle: maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin darte cuidado de nadie y que no tienes acepción de personas. Dinos pues tu parecer: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Le contestaron: del César. Díjoles entonces: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oírle, se quedaron maravillados y dejándole, se fueron. Aquel día se acercaron a él saduceos, que niegan la resurrección, y le interrogaron: maestro, Moisés dice, si uno muere sin tener hijos, el hermano tomará su mujer para dar descendencia a su hermano. Pues había entre nosotros 7 hermanos, y casado el primero, murió sin descendencia y dejó la mujer a su hermano. Igualmente el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió la mujer. Pues en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque los 7 la tuvieron. Y respondiendo Jesús, les dijo: estáis en un error y ni conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Y cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la muchedumbre, oyéndole, se maravillaba de su doctrina. Los fariseos, oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en torno de él, y le preguntó uno de ellos: doctor, tentándole, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a este es: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle ellos: de David. Les replicó: pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos bajo tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie podía responderle palabra, ni se atrevió nadie desde entonces a preguntarle más. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes y de las primeras sillas en las sinagogas y de los saludos en las plazas y de ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. No os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, el Mesías. El más grande de vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni permitís entrar a los que querrían entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y luego de hecho le hacéis hijo de la gehenna dos veces más que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el templo, eso no es nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué vale más, el oro o el templo que santifica el oro? Y si alguno jura por el altar, eso no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, ese queda obligado. ¡Ciegos! ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está encima de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por quien lo habita. y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que en él se sienta. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más grande de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad! Bien sería hacer aquello, pero sin omitir esto. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por de fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiñas y codicias! Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, para que también su exterior quede limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros encalados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia! Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyos en la sangre de los profetas! Ya con esto os dais por hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres, serpiente, raza de víboras, ¿cómo escaparéis al juicio de la Gehenna? Por esto os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos a la manera que la gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no quisiste? Vuestra casa quedará desierta, porque en verdad os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Saliendo Jesús del templo, se le acercaron sus discípulos y le mostraban las construcciones del templo. Él les dijo: ¿no veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Y sentándose en el monte de los Olivos, llegáronse a él aparte los discípulos, diciendo: dinos cuándo será todo esto, y cuál la señal de tu venida y de la consumación del mundo. Jesús les respondió: cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se harán traición y se aborrecerán. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando viereis, pues, la abominable desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás en busca del manto. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una tan gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Mas por amor de los elegidos, se acortarán los días aquellos. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Mesías, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen, pues, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí está en un escondite, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Luego enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Y enviará sus ángeles con resonante trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramos están tiernos y brotan las hojas, conocéis que el estío se acerca. Así vosotros también, cuando veáis todo esto, entended que está próximo, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. En los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Pensad bien que si el padre de familia supiera en qué vigilia vendría el ladrón, velaría y no permitiría horadar su casa. Por eso vosotros habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien constituyó su amo sobre la servidumbre, para darles provisiones a su tiempo? Dichoso el siervo aquel, a quien al venir su amo hallare que hace así. En verdad os digo que le pondrá sobre toda su hacienda. Pero si el mal siervo dijera para sus adentros, mi amo tardará, y comenzare a golpear a sus compañeros, y a comer y beber con borrachos, vendrá el amo de ese siervo el día que menos lo espera y a la hora que no sabe, y le separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus lámparas. Como el esposo tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamoreo. Allí está el esposo, salid a su encuentro. Se despertaron entonces todas las vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos aceite del vuestro, porque se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes respondieron, no, porque podría ser que no bastase para nosotras y vosotras. Id más bien a la tienda y compradlo. Pero mientras fueron a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, que no sabéis el día ni la hora». Porque es como si uno, al emprender un viaje, llama a sus siervos y les entrega su hacienda, dando a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se va. Luego, el que había recibido 5 talentos se fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo, vuelve el amo de aquellos siervos y les toma cuentas. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: «Señor, tú me has dado 5 talentos. Mira, pues, otros 5 me he ganado». Y su amo le dice: «Muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Llegó el de los 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me has dado. Mira, otros 2 que he ganado». Díjole su amo: «Muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 1 solo talento y dijo: «Señor, tuve cuenta que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y temiendo, me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes». Respondióle su amo: «Siervo malo y haragán, con que sabías que yo quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi denario a los banqueros, para que a mi vuelta recibiese lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria, y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme». Y le responderán los justos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis». Y dirá a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces ellos responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos. Él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen. Se reunieron por entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del pontífice llamado Caifás, y tomaron consejo entre sí sobre el modo de apoderarse de Jesús con engaño para darle muerte. Pero se decían: que no sea durante la fiesta, no vaya a alborotarse el pueblo. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se llegó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de costoso ungüento, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba recostado a la mesa. Al verlo, se enojaron los discípulos y dijeron: ¿a qué este derroche? Podría haberse vendido a gran precio y darlo a los pobres. Dándose Jesús cuenta de esto, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Obra buena es la que conmigo ha hecho. Porque pobres, en todo tiempo los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Derramando este ungüento sobre mi cuerpo, me ha ungido para mi sepultura. En verdad os digo, donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ha hecho esta para memoria suya. Entonces se fue uno de los 12, llamado Judas Iscariote, a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entrego. Se convinieron en 30 piezas de plata y desde entonces buscaba ocasión para entregarle. El día primero de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está próximo. Quiero celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se puso a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, comenzaron a decirle cada uno: ¿soy acaso yo, Señor? Él respondió: el que conmigo meta la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera ese no haber nacido. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, y dijo: ¿soy acaso yo, Rabí? Y él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Y dichos los himnos, salieron camino del monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de la manada. Pero después de resucitado os precederé a Galilea. Tomó Pedro la palabra y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Respondióle Jesús: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Díjole Pedro: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían todos los discípulos. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: «Triste sobremanera está mi alma, a punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y viniendo a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: «¿De modo que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no accedáis a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca». De nuevo, por segunda vez, fue a orar diciendo: «Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y volviendo otra vez, los encontró dormidos. Tenían los ojos cargados. Dejándolos, de nuevo se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Luego vino a los discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad, que ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que va a entregarme». Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran turba, armada de espadas y garrotes, enviada por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregarle les dio una señal diciendo: «Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle». Y al instante, acercándose a Jesús, dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se adelantaron y echaron las manos sobre Jesús, apoderándose de él. Uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y, sacando la espada, hirió a un siervo del pontífice, cortándole una oreja. Jesús entonces le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, pues quien toma la espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a mi disposición al punto más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las escrituras de que así conviene que sea?». Entonces dijo Jesús a la turba: «¿Cómo ladrón habéis salido con espadas y garrotes a prenderme? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto sucedió para que se cumpliese las escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron a casa de Caifás, el pontífice, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pedro le siguió de lejos hasta el atrio del pontífice y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver el desenlace. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte, pero no los hallaban, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron: «Este ha dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Levantándose el pontífice le dijo: «¿Nada respondes? ¿Qué dices a los que estos testifican contra ti?». Pero Jesús callaba, y el pontífice le dijo: «Te conjuro por Dios vivo a que me digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios». Díjole Jesús: «Tú lo has dicho, y yo os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Ellos respondieron: «Reo es de muerte». Entonces comenzaron a escupirle en el rostro y a darle puñetazos, y otros le herían en la cara diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió?». Entretanto, Pedro estaba sentado fuera en el atrio. se le acercó una sierva diciendo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Él negó ante todos diciendo: «No sé lo que dices». Pero cuando salí hacia la puerta, le vio otra sierva y dijo a los circunstantes: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y de nuevo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después, se llegaron a él los que allí estaban y le dijeron: «Cierto que tú eres de los suyos, pues tú mismo hablar te descubre». Entonces comenzó él a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Y al instante cantó el gallo. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para quitarle la vida, y atado le llevaron y entregaron al gobernador Pilato. Viendo entonces Judas, el que le había entregado, cómo era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Dijeron ellos: «¿A nosotros qué? Tú verás». Y arrojando las monedas de plata en el templo, se retiró, fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: «No es lícito echarlas al tesoro, pues son precio de sangre». Y después de deliberar en consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos. Por eso, aquel campo se llamó Campo de la Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Y tomaron 30 piezas de plata, el precio en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado». Jesús fue presentado ante el procurador, que le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Respondió Jesús: «Tú lo dices». Pero a las acusaciones hechas por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondía. Díjole entonces Pilato: «¿No oyes todo lo que dicen contra ti?». Pero él no respondía a nada, de suerte que el procurador se maravilló sobremanera. Era costumbre que el procurador, con ocasión de la fiesta, diese a la muchedumbre la libertad de un preso, el que pidieran. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Estando pues reunidos, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías?». Pues sabía que por envidia se lo habían entregado. Mientras estaba sentado en el tribunal, envió su mujer a decirle: «No te metas con este justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él». Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la muchedumbre que pidieran a Barrabás e hicieran perecer a Jesús. Tomando la palabra el procurador, les dijo: «¿A quién de los dos queréis que os dé por libre?». Ellos respondieron: «A Barrabás». Díjoles Pilato: «Entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús, el llamado Mesías?». Todos dijeron: «Crucifíquenle». Dijo el procurador: «¿Y qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más diciendo: «Crucifíquenle». Viendo pues Pilato que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre diciendo: «Yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis». Y todo el pueblo contestó diciendo: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio, y reuniendo en torno a él a toda la corte, y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña, y doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza. Después de haberse divertido con él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que llevase la cruz. Llegando al sitio llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, diéronle a beber vino mezclado con hiel, mas en cuanto lo gustó, no quiso beberlo. Así que le crucificaron, se dividieron sus vestidos, echándolos a suertes, y sentados hacían la guardia allí. Sobre su cabeza pusieron escrita su causa: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruías el templo y lo reedificabas en tres días, sálvate ahora a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. E igualmente, los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos, se burlaban y decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Si es él el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que él le libre ahora, si es que le quiere, puesto que ha dicho: soy el hijo de Dios. Asimismo, los bandidos que con él estaban crucificados le ultrajaban. Desde la hora de sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte diciendo: Eli, Eli, lema sabastani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban, oyéndolo, decían: a Elías llama este. Luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. Otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas. Se abrieron los monumentos y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que con él guardaban a Jesús, viendo el terremoto y cuanto había sucedido, temieron sobremanera y se decían: verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí, mirándole desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces ordenó que le fuese entregado. Él, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro, del todo nuevo, que había sido excavado en la peña, y corriendo una piedra grande a la puerta del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, que era el siguiente a la Paréscebe, reunidos los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor, vivo aún, dijo: después de tres días resucitaré. Manda pues guardar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, le roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y será la última impostura peor que la primera. Díjoles Pilato: ahí tenéis la guardia, id y guardadlo como vosotros sabéis. Ellos fueron y pusieron guardia al sepulcro después de haber sellado la piedra. Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de la semana, vino María Magdalena con la otra María a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo de él, temblaron los guardias y se quedaron como muertos. El ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: no temáis vosotras, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado según lo había dicho. Venid y ved el sitio donde fue puesto. Id luego y decid